Estamos en la onda de caño roto. Vamos a por ello. La onda que mola. Escuchas la onda de caño roto. Vamos. Adelante. Comenzamos solo a veces en la onda de caño roto. En la dirección técnica nos acompaña Monferrer. En la presentación Samantha Rodríguez y Teresa Calvo. Son 5 espacios en solo a veces para acompañarles. Comenzamos con deportes, donde les llevamos a su hogar toda la actualidad en cuanto al clásico de la Copa, la Champions, el Madrid, el Atleti, la Fórmula 1 y más premios. Seguidamente, Yo Soy Tú, en donde trataremos nuestro tema de salud mental, la depresión postparto. También nuestro espacio de la cara A y la cara B de Solo a Veces, de la mano de Miguel Gutiérrez y Paco Domínguez. Y con el personaje de la semana nos centraremos en Ana Obregón con Juan Pablo Campaño. Por último, hoy nuestra tertulia. Hablaremos sobre la gestación subrogada. Y sin más dilación, comenzamos con la sección de deportes. Solo deportes, sigues en la onda de caño roto. En www, ya sabes que nos puedes escuchar en www.laonda.cc. Y para hablar de deportes ya nos acompañan, ya están con nosotros Samantha Rodríguez. Buenas tardes. Miguel Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Juan Pablo Campaño. Hola, muy buenas tardes. Francisco Domínguez. Hola, buenas tardes. Y Kilian Sánchez. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el clásico de la Copa del Rey. El día 5, hace unos días, se jugó la vuelta del clásico Barcelona-Real Madrid de la Copa del Rey y se llevó a cabo en el Camp Nou. ¿Qué podemos hablar acerca de ello? Pues fue un partido que fue sorprendente, sobre todo el resultado, porque el Madrid no ganaba, que ganó 0-4, no ganaba tan abultadamente al Barcelona desde 1962 en casa del Barcelona, en el Nou Camp, que le ganó 1-5 entonces. Y bueno, es increíble, es que le metieron 0-4, es que al final el Madrid en las noches importantes saca la garra, ¿no? Saca la pegada, lo demostró la semana, saca el orgullo, lo demostró la temporada pasada. Y cuando se juegan un título, ¿no? O sea, yo creo que al Madrid le cuesta ser regular en general, pero cuando se juegan un título dan lo mejor de sí, y lo demostró el otro día contra el Barcelona. Y también esto lo demostró contra el Villarreal, que ya lo tenían todo perdido y perdieron, ¿no? Yendo ganando. Así pues, el día 6 de mayo jugará el Real Madrid contra los Osasuna, ¿no es así? Sí, una final. El Madrid ha perdido muchas finales, ¿vale? Pero yo creo que esta no se lo puede escapar, porque este año tiene hambre, porque tiene pocos títulos que llevarse a la boca, y yo creo que la Copa del Rey le apetece mucho al Madrid después de tanto tiempo. Sí, sobre todo la Liga, ¿no? Que está un poco perdida. Volviendo un poco al partido, ¿no? Del clásico, es verdad que mostró una actitud aplastante, ¿no? Sobre todo jugadores como Modric o Benzema, que tienen un dominio de estos partidos, es que de otro nivel. Saben jugar estos partidos muy bien, son especialistas, han jugado muchísimas finales importantísimas. Algunos, muchos jugadores del Real Madrid tienen 5 Copas de Europa ganadas, y eso son muchas finales jugadas a máximo nivel, y eso pesa mucho en una camiseta. Claro, saben lo que tienen que hacer para ganar, ¿no? Al final. Para ganar y también para hacer, ¿cómo se llama? Para remontar, ¿no? Para tomar la iniciativa, para... Primero les dejan, pero después ponen narices y, sí, y orgullo. Sí, hasta el minuto 45 de la primera parte iban 0-0, ahí el Madrid metió el llamado gol psicológico, se puso 0-1 y luego la segunda parte en el Barcelona salió dormido, 0-2 y luego un penalti, 0-3 y ya el último gol del Madrid, que fue un espectáculo, 0-4, y el Madrid pudo hacer mucho más daño al Barcelona de lo que le hizo. Pero bastante. La verdad es que Madrid iba con ganas, ¿no? Había perdido los 3 últimos clásicos y este era ya una forma de redimirse, ¿no? Es como el de mañana. ¿Qué pasa mañana? Real Madrid-Chelsea. En el Estadio Santiago Bernabéu. El año pasado iba a meter 4-0. Y vamos a hacer una porra. La porra, bien. Bien. La verdad es que el Chelsea está un poco mal. Va a 11 en su liga. Ha cambiado de entrenador hace nada, hace un momento. Quitó a Graham Potter y metió a ¿cómo se llama? A Lampard. Y la verdad es que está en horas bajas. Y también cambiaron de dueño hace poco, ¿no? Ibrahimovic o Abramovich. Sí. Fue obligado a vender el Chelsea por la guerra de Ucrania, ¿no? Al final. Y bueno, es verdad que es un equipo que, aunque esté en horas bajas, no nos olvidemos que hace 2 años ganó la Champions, que el año pasado casi remonta él al Madrid, y que tiene una plantilla muy buena. Al final la Champions, a un partido, son 2 partidos, pero en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es un partido emocionante. Sí, es un partido a más alto nivel. Ya solo quedan 8 equipos en Europa, son los 8 mejores y cualquier equipo te puede ganar. Perdimos contra, ¿no? Volviendo un poco antes de terminar con el fútbol, el Escocia-España, ¿no? Creo que fue un test para ver en qué situación. 0-0. Fue un buen test. España 2-0. Creo que fue un buen test, no sé qué opináis, creo que fue un buen test para ver cuál es el nivel actual de la selección con el nuevo entrenador de La Fuente. Sinceramente a mí me está dando mala espina, ¿verdad? Porque la verdad es que Escocia es un campo difícil, hay que ganar allí, es muy difícil porque los escoceses le ponen muchas ganas y no les gusta que le ganen en su casa. Perdón. Pero lo más normal, lo más catastrófico que yo adivinaba era un empate, pero le ganó 2-0 y con una solvencia tremenda, le ganaba todos los duelos. Pues aquí gana España 4-0. Falta hace. Paco, ¿tú crees que la España de Luis Enrique era mejor que la actual España de La Fuente? Han jugado más acoplados, pero esta selección tiene más garra. ¿Tiene más garra que la de Luis Enrique, aún? Sí. Bueno, pues a cuando ver si lo demuestra. 2 partidos o 3 juntos. Claro, eso es verdad, que lleva poco tiempo. Eso sí es verdad, hay que darle un plazo, pero vamos, no ha empezado muy bien. No. A ver si cambia. Estaría bien, sí, si hubiera algún cambio, que podamos ganar a Escocia o algo así. Si España gana a Escocia 4-0, está la tartera en el asador. Desde luego, tiene que pasar eso, pero bueno... Si pasa, está muy bien, claro que sí. Luego le queda un partido difícil contra Georgia también, que Georgia es un equipo que tiene buenos jugadores en buenas ligas. No es muy conocido porque hace muchos años no tenía ningún jugador bueno, pero ahora tiene uno en el Nápoles haciendo muchos goles, y el portero es bastante bueno también, el Mamardashvili de Valencia. Y bueno, tiene jugadores por ahí, o sea que... Sí, que va a ser complicado. Pueden hacer daño, desde luego que sí. Sí. Bueno, pues pasamos a la Fórmula 1. ¿Cómo quedó el Gran Premio de Australia? Bueno, pues el Gran Premio de Australia ganó Verstappen, segundo quedó Hamilton y tercero, con mucha polémica, quedó Alonso porque hubo una bandera roja final a dos vueltas del final y Sainz en la resalida tocó a Alonso y le hizo hacer un trompo y perdió todas las posiciones que tenía, que era tercero en ese momento, y se puso atrás del todo, pero después, unos metros después, chocaron Gasly y Ocon, y luego hubo muchas salidas de pista, muchos choques, y ya se decidió otra vez hacer una bandera roja, y se tomó como posiciones de los coches la última resalida, así que Alonso no perdió su tercer puesto, y Sainz fue sancionado con 5 segundos, lo que le llevó a no sumar ningún punto. Bueno, pues al final Alonso siempre toca podio, últimamente, la verdad es que no se baja de ahí. Eso es bueno. Sí, sí, sí. No, hombre, desde luego habla bien de que después de tantos años, habiendo tratado de reconvertirse en el mundo del motor, ¿no?, tratando de ganar la triple corona, etcétera, y volver a la Fórmula 1 y estar siempre entre los tres mejores, creo que es un gran piloto, ¿no?, con mucha calidad. Es asturiano. Además. Es muy bueno. Bueno, pues así terminamos nuestra sección de deportes y ahora ya tenemos preparadas unas canciones de actualidad musical con nuestra compañera Samantha. Sí, en esta ocasión vamos a escuchar Los Ángeles, de Aitana. Es la nueva canción de la catalana en adelanto de su próximo álbum. Con un claro toque tecno y urbano, el tema que promete ser todo un éxito y del que están hablando mucha gente. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Fueron mágicas, de esas que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca, te obsesiona, si no las ganas no se van. I'm Bueno, pues continuamos con Yo Soy Tú, tras esta canción presentada por Samantha, Aitana, Los Ángeles. Ya estamos con nuestra sección Yo Soy Tú y nuestro tema de salud mental, donde hoy pondremos la mirada en la depresión posparto y justamente lo comentaré, lo leeré un poquito yo, un tema que hemos escrito acerca de la depresión posparto. La llegada de un bebé puede provocar sentimientos encontrados, desde la alegría hasta el miedo, pasando por la depresión. La mayor parte de las madres primerizas sienten un sentimiento de melancolía o tristeza cuando dan a luz. Este sentimiento suele desaparecer en pocas semanas. Sin embargo, algunas madres sufren esta melancolía durante mucho más tiempo. Es en estos casos cuando nos enfrentamos a la depresión posparto. Y en este momento nos preguntamos, ¿qué es la depresión posparto? La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que se produce después del parto. No surge porque la madre sea débil o no tenga un carácter duro. Simplemente es uno de los efectos secundarios que se pueden dar tras dar a luz. Un buen tratamiento te ayudará a superarlo y a crear ese vínculo con el bebé que seguro que estás deseando tener. Por otro lado, como decíamos, es importante diferenciar la tristeza posparto, que suele remitir pasadas una o dos semanas, de la depresión. Si la tristeza o melancolía inicial no desaparece, entonces estamos ante un cuadro de depresión que debe ser tratado por un profesional de la salud. En este momento hablamos de las causas de la depresión posparto y manifestamos que se produce esta depresión posparto debido al cambio hormonal que experimenta la mujer durante su embarazo y tras dar a luz. Es uno de los problemas más frecuentes, afectando a una de cada seis mujeres, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Aunque no todas las mujeres reaccionan de la misma forma, para algunas este cambio tan brusco de hormonas puede producir sentimientos como tristeza o ansiedad que pueden acabar derivando en una depresión. Los síntomas de la depresión posparto varían dependiendo de la gravedad de la depresión. Si simplemente se trata de la melancolía o tristeza posparto de la que hemos hablado, podrás sufrir los siguientes síntomas. Cambios de humor leves, ansiedad, llanto, problemas para dormir, pérdida de apetito, tristeza, irritabilidad. Estos síntomas desaparecerán en muy poco tiempo y sin necesidad de tratamiento, pero si se trata de una depresión posparto, los síntomas irán a más. Llegados a este punto, manifestamos que para prevenir la depresión posparto, antes de llegar a la depresión, siempre es recomendable prepararse para no sufrirla con algunas medidas de prevención. Y ahora las manifestamos, estas medidas de prevención. Duerme siempre que puedas, porque cada minuto suma. Sal a pasear a diario. Intenta no tener visitas hasta después del primer mes de vida de tu bebé para poder descansar. Sé realista. Si no te da tiempo a hacer algo, no te obsesiones. Tienes que aprender a simplificar tu vida y saber que no siempre más es mejor. Pide ayuda, por último. Esto es algo que no solemos hacer, pero que es importante. Si te sientes triste, sola o melancólica, tendrás que pedir ayuda antes de que vaya más. Pues tras este tema de depresión posparto, yo me atrevería a permitir que los compañeros comentaran algo al respecto si lo desean. A mí me gustaría compartir, ¿no?, que me parece muy interesante lo que nos has leído sobre la depresión postparto, y añadir también que al final es un cambio hormonal, evidentemente, en las mujeres, pero en sí también es un cambio total, radical, de costumbres, de hábitos, que eso al final te tienes que ir adaptando poco a poco, ¿no? Porque te cambia la vida, básicamente. O sea, yo no soy madre, pero me pongo en esa tesitura, y con amigas que han pasado por esta situación, bueno, o sea, también, ¿no?, de tranquilizar más allá de lo hormonal, que es natural, es un cambio radical. Entonces ahí, aparte también, pues yo añadiría de consejos el de también apoyarte, ya tengas tu pareja o en tu familia más próxima, en tu red social más de ahí de apoyo, y eso, y apreciar tanto los buenos momentos que será compartir, ¿no?, y ver crecer a un bebé, como los malos, o sea, todo, ¿no?, en su conjunto. Me parece algo muy importante. No sé si Juan Pablo también quiere comentar algo. Bueno, yo comentar que yo no sé exactamente en qué consiste, pero me puedo hacer una idea. Yo estuve cuidando de mi madre durante muchos años, y sí que cuidar de alguien dependiente te crea un estado de alarma constante, de ver qué tal está, de preocuparte, y te genera mucha tensión, y también hay que tener cuidado con no sobrecuidar o tomarse las cosas con un poco más de calma, si se puede. A mí me encanta que hablemos de estos temas, ¿no? Al final, muchos de estos temas, como la depresión postparto, son temas a veces tabú o desconocidos, que no siempre o no todo el mundo saben que existen, no en qué consisten, no que existen, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que está muy bien que haya salido este tema, la verdad. ¿Y tú, Kilian, qué opinas al respecto? Sí, precisamente no deja de ser una depresión que, como bien has comentado, se desconoce muchas veces de dónde viene, y pues para una madre primeriza, además de estar pendiente del bebé, también es muy importante recordar los propios cuidados y saber cuidarse. Pues no sé, Paco, si tú quieres comentar algo al respecto, o damos así por concluida esta sección de Yo soy tú, de salud mental, y en esta ocasión con la depresión postparto, y seguidamente ya pasamos a una canción de actualidad musical que también nos la trae nuestra compañera Samantha Rodríguez, y bueno, esperamos a que nos la presente ella misma. Sí, antes de poder avanzar, pues creo que Paco nos quería decir algo. La primera canción es Stoneman to Lemere, Paul Van Haver. Es un cantante, compositor y productor belga que ha desarrollado su carrera en el hip hop y la música electrónica. Stoneman canta en francés. Hoy os presentamos Tout le même, en castellano, todos son iguales. Stoneman es una canción que aborda los problemas de los estereotipos de género, en particular los relacionados con los hombres. En la canción, Stoneman pinta un retrato sombrío de los hombres como machos, infieles y pedófilos. También destaca cómo las mujeres suelen perdonar tales comportamientos y quedarse con sus parejas, a pesar de su buen juicio, debido a la falta de confianza en sí mismas o al sentimiento de que nadie más podía amarlas. En el puente, Stoneman llama la atención sobre los efectos dañinos de los estándares de belleza y cómo, en última instancia, esos estándares no son sostenibles. En la última parte de la canción desafía los estereotipos culturales de hombres y mujeres y alienta a las mujeres a defenderse y no aceptar más comportamientos inaceptables de sus parejas. El estribillo de la canción es una advertencia para aquellos que todavía se adhieren a los estándares. Reúnete de nuevo en la siguiente regla, seguido por el refuerzo de estoma en el otro de la canción que los hombres son todos iguales y es hora de poner fin a su comportamiento. Que tu mens, il n'y a que Christmas qui est éternel. Moi je suis belle, tout ça m'est bon. Vous êtes ou belle, tout ça m'est bon. Belle ou moi, tout ça m'est bon. Moi ou elle, tout ça m'est bon. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain règlement. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire là tu es présent. Et pour les élever y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Christmas qui est éternel. Moi je suis belle, tout ça m'est bon. Vous êtes ou belle, tout ça m'est bon. Belle ou moi, tout ça m'est bon. Moi ou elle, tout ça m'est bon. Ya sabes que nos puedes escuchar en la onda de Caño Roto, siempre que lo desees. Está el enlace en www.laonda.cc. Ya es hora de que nuestro compañero Juan Pablo Campaño nos va a presentar el personaje de la semana, justamente hoy, un personaje que ha tenido mucha repercusión a lo largo de toda esta semana en los distintos medios de comunicación. Sí, un personaje de sobra conocido por todos los españoles y que además tiene mucha repercusión en esta última semana. Sí. ¿De quién se trata? Si consigues alcanzar un campanario. Pues ya con esta música sabéis más o menos que se trata de Ana Obregón. Y bueno, allá voy. A la Victoria García Obregón más conocida como Ana Obregón, nació en la ciudad de Madrid el 18 de marzo de 1955. Según esta fecha tendría 68 años, pero su edad siempre ha generado controversia. Pues hay quienes afirman que la actriz presentadora, guionista, escritora y bióloga española siempre se ha quitado 2 o 3 años, por lo que bien podría tener en la actualidad 71 años. Pero dejando a un lado la edad y pasando al ámbito profesional, podemos manifestar que aunque estudió biología, su trayectoria profesional terminó virando hacia el mundo de la interpretación. Fue en 1979 cuando debutó en el cine y a partir de entonces comenzó a interpretar diversos papeles tanto en películas rodadas en España como en otros países. A mediados de los 80 comenzó en el ámbito de la televisión, donde ha trabajado en bastantes series de ficción como en programas y concursos televisivos. Si entramos en la página web www.anobregón.com, podemos visualizar múltiples acciones laborales, pero nosotros destacamos algunas tan conocidas como el programa ¿Qué apostamos?, del que hemos estado oyendo un poco de su música de cabecera, y junto a Ramón García, y la serie Ana y los Siete. Además, Ana Obregón es un personaje de la prensa rosa española que ha generado noticias del corazón a la vez que ha ido desarrollando su carrera profesional. Noticias importantes sobre las que en ocasiones ha negociado o cobrado dinero en los medios de comunicación para su realización y publicación, y otras que simplemente han sido captadas y tras ello publicadas. Temas de la prensa rosa han sido sus parejas, pues, por ejemplo, Miguel Molina, Miguel Bosé, Fernando Martín, Alessandro Lecchio y Davor Zucker, y todo lo que ello conlleva, al igual que sus descendencias y cualquier tema que tuviera que ver con ella. Centrándonos en su faceta de escritora, en 2012 publicó, escrito por ella, Así soy yo, y en 2023, El chico de las musarañas, coescrito con su hijo Alex Lecchio. Una fecha importante señalada en la vida de Ana Obregón fue la muerte de su hijo el 13 de mayo de 2020 como consecuencia de cáncer. Estos días del 2023 está siendo noticia por el nacimiento de su nieta Ana Sandra Lecchio Obregón en Miami, nacida mediante gestación subrogada, con esperma congelado de su hijo Alex Lecchio. Y esta noticia ha generado un gran debate a nivel nacional en todos los medios de comunicación. Pues estas eran las palabras de nuestro compañero Juan Pablo Campaño en relación al personaje de la semana, que ha tenido que ver justamente con Ana Obregón, una mujer muy polifacética que ha hecho muchísimas cosas a lo largo de toda su trayectoria profesional y que sigue dando que hablar con sus 70 años, más o menos 70, 71 años, 68 no se sabe, los años que se están quitando o que se ha quitado, pero una mujer que sigue hablando, que sigue dando que hablar y que hay que valorar las decisiones que toma, que pienso que son decisiones de una persona valiente con sus más y sus menos, evidentemente. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, es un personaje público al que siempre al final este tipo de personajes están acostumbrados a vender su vida, ¿no? Tanto las alegrías como sus tragedias, sus éxitos y sus fracasos. Y bueno, pues al final es un tema de debate. Es un tema de debate que justamente después nuestra sección de tertulia va a tratar sobre vientres de alquiler, popularmente conocido vientres de alquiler o gestación subrogada, que es justamente la noticia que ha dado un debate no solo en todos los ámbitos, que en política también se está pensando, pues que a lo mejor en España deberían abrir el campo y regularizar la situación. Si lo deseáis, ya entramos en nuestra sección de tertulia y están con nosotros Samantha Rodríguez. Buenas. Juan Pablo Campaño. Hola, muy buenas tardes. Miguel Gutiérrez. Buenas tardes. Miguel Gutiérrez, Francisco Domínguez. Hola. Y Kilian, que justamente hoy es su primer día y por eso cuesta aprenderse los nombres. Sí, no tengo uno sencillo, que digamos. No es muy común. También está Kilian con nosotros para compartir estos ratos de tertulia, este rato de tertulia que justamente comienza ahora en La Onda de Caño Roto en www.laonda.cc. De todas formas, también les vamos a comentar que hay un teléfono que nos lo puede presentar, ¿nos lo puedes decir tú, Samantha? Sí. Para que nos digan cualquier notificación en relación al programa o lo que deseen, mensajes, WhatsApp, cualquier cosa. Opiniones, aceptamos cualquier tipo de opinión, vía WhatsApp, llamada. Memes. También. Pues, Bitoons, sí. Lo que haga falta. El Bitoons, si queréis, es hoy en personal. Podéis llamar al 647-35-8898. Solo a veces. Solo a veces, el programa que les está acompañando en este momento. Excepto para el Bizum, que puede ser siempre. El Bizum para siempre. Bueno, pues lo dicho, ya estamos hablando de que yo quería comentar que en el mundo se calcula que unos 20.000 niños nacen mediante esta práctica todos los años, en el mundo. Pero en España, durante los últimos 10 años, unos 2.500 bebés han nacido por gestación subrogada, en la última década, del 2010 al 2020. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que haya que recurrir al extranjero para poder realizar esta práctica? Porque en España no está legalizada. Bueno, a ver, yo creo que tener hijos en sí no es un derecho. Yo creo que es como si yo quisiera tener sexo, bueno, no es un derecho en sí. No creo que deba mercantilizarse el cuerpo de nadie por el deseo de tener hijos, que bueno, el deseo de tener hijos, por supuesto, pues hombre, me parece fantástico. Otra cosa es que, bueno, porque yo quiera ser padre o madre y sufra por ello, pague a otra persona que realmente, o sea, presta su cuerpo por necesidades económicas, porque no va a haber una persona con altas capacidades económicas que vaya a prestarse a este experimento simplemente porque, bueno, pues porque no esta pareja o estas personas que desean, o ya sea Ana Obregón o quien haga falta, pagan grandes cantidades de dinero porque sufren por no tener un hijo, pero sin embargo dejan a otra persona sufriendo, ¿no? Yo creo que entonces no es un derecho, es un privilegio de clase. Es un privilegio de clase, de la clase rica, ¿no? Claro, exacto. En esta situación actual que tenemos, pero también hay muchas veces, hay países en los que lo hacen de forma altruista. Bueno, yo eso no me lo creo mucho, sí, la sí, verdad. Sí, lo hay, lo hombre, he leído. Hombre, lo puede hacer la hermana de la, claro, de la mujer que se va, que quiere tener el hijo con su marido, pues la hermana, a lo mejor ella no puede quedarse embarazada, pero le pone su óvulo a su hermana fecundado y eso sería un acto altruista, por ejemplo. Claro, o sea, casos hay miles. Y en algunos países no es necesario, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos es evidente que piden cantidades muy elevadas. Y pero tienen muchas garantías, está muy regularizado por la ley y es muy legal. Entonces, pero hay otros países como Ucrania que también son países pobres. Son países pobres, pero yo creo que se puede hacer en algunos de manera altruista, sin necesidad de que abones ninguna cantidad. Altruista cuando hay un negocio de por medio, o sea, es una situación de yo tengo algo que tú no tienes, ya es un intercambio. Ya. Yo lo veo bien. A mí me gusta que si hay una pareja que por circunstancias una pareja desea, homosexuales, sean evidentemente como quiera, gays, sean heterosexuales como deseen, y no pueden tener hijos, pues hagan las lleven a cabo las posibilidades que tengan para tenerlos. Pues sí, pero esto al final, por supuesto, al final cada uno tiene una idea, pero eso ya deja de ser altruista. Yo creo que cuando la mayoría de mujeres provienen de países, por ejemplo, Ucrania es el país, antes de la guerra ya era el país con la economía más débil de toda Europa, y les está dando dinero a cambio de una gestación, eso no es altruismo, es necesidad. Y luego, pues, de verdad, si quieres un hijo, o sea, quizás que sea por... Bueno, a lo mejor no hace falta que sea genéticamente tuyo, puedes adoptar a alguien. Pero dicen que la adopción es un camino muy largo, que lleva 7 u 8 años para conseguir tener un hijo adoptado. Y mucha burocracia. Por eso, con esta gestación subrogada en 2 o 3 años, lo más probable que puedan conseguirlo sin necesidad de estar tanto tiempo como en la adopción. La adopción está cayendo, Ahora se está recurriendo más a técnicas de gestación subrogada. Hay lo que tú comentas, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Por el tema de los tiempos. A lo mejor habría que ponerse a regular o a facilitar en precisamente la burocracia, ¿no? Desde la adopción a la acogida. Que también hay muchos niños y niñas que no tienen un padre ni una madre y lo necesitan, y en vez de estar en un sitio que no es lo mismo estar en tu hogar que en una institución, ¿no? Eso también se puede facilitar. Entiendo, ¿no? También la otra parte, lo que comentas tú de pues el deseo, ¿no? La necesidad también, o la necesidad, deseo, llámalo X, de querer tener un niño, y que viendo, ¿no?, lo de aquí a 7 años es un proceso, pero al igual que también es un proceso también pensar, ¿no?, de traer una vida al mundo, bajo qué condiciones. Y además de, o sea, por el otro lado, ¿no?, del tema de que estábamos hablando, de si es negocio o no, también me parece una situación injusta en cuanto allá a lucha de poder, también, de ricos, pobres, ¿no? O sea, al final, eso es una rueda que a lo largo de la historia siempre ha estado. De yo tengo algo que tú necesitas, pero yo no puedo alcanzar tu nivel de vida. Entonces, bueno, en tu mano esa mercancía, la elaboro y tú puedes facilitarte por esa parte. Claro, uno de los temas, ¿no?, también sería que el hecho de que se puedan pagar cuerpos, que se puedan pagar vidas, ¿no?, que se puedan mercantilizar, que para varias suele ser el cuerpo de la mujer. Bueno, pues es un tema también a debatir. No solo la opción de que puedas tener o no hijos, sino que no nos olvidemos que al final si aceptamos esto, estamos aceptando que se comercie con el cuerpo de las personas. Bueno, Joaemón también quiere comentar algo. Nada, voy a poner un clip que me hizo gracia, que el otro día vi en la televisión. Es de nuestros compañeros de la cadena SER, del espacio de Héctor de Miguel, que se llama Ahora 20 y pico, es de la semana pasada. Habla por sí mismo el clip. 2x1 en gestación subrogada. ¿Quién para ocupar esta barriga? Soy rubia con los ojos azules, soy casi ucraniana. Me pagas y te ahorras el viaje. 2x1, señores, me lo quitan de las manos. O mejor dicho, me lo sacan de la barriga. Por 30.000 euros tengo a tu hijo y me como la placenta. O te la comes tú, como quieras. 30.000 euros, señores, 30.000 euros, que estoy de oferta. Menos tiene Risto Mejide, que ahí te cobro el doble. No discrimino por sexo, raza o religión. Con que sea rico, a mí me vale. ¡Animaos, que tengo 30! ¡Ya voy tarde! Un año de garantía por la gestación subrogada. Si viene con sorpresa, yo mismo lo llevo al centro de adopción. ¡Anímense! Y así van las millennials ahora por la calle. Pues sí, es un ejemplo, una opinión justamente de esa persona que salía a manifestarse en contra. Es como una broma, ¿no? Es un clip, ella debe ser periodista y debe estar cobrando por hacer este clip. Estaba, sí. La imagen se la veía en la Gran Vía de Madrid. Sí. Haciendo esta performance. Pero ya te digo que no es voluntaria ni una cosa espontánea. Seguramente es un sketch preparado por esta emisora, por este contenido que suele ser de humor, ¿no? Y por eso llevaba un cartel que ponía al kilo. El vientre al kilo. O sea, que no he dado mi opinión, solo he puesto el clip, que sí, quizás es una manera de dar mi opinión, ¿no? Vale, pues... Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complejo el tema. No me gusta el tema de que solamente las personas que tienen un poder adquisitivo alto puedan acceder a un bebé, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Me parece que ahí está habiendo bastantes diferencias entre ricos y pobres y que una gran desigualdad. Pero sí me gustaría que en España, a mí personalmente me gustaría que en España pues se avanzara más en relación a la ciencia en este ámbito. Y se pudiera, pues, sin necesidad de que haya solo dedicado a los ricos, sino que pudiera acceder todo el mundo que lo deseara o quisiera, evidentemente pasando la burocracia correspondiente y los requisitos correspondientes, pudiera acceder y pudiera tener un hijo teniendo en cuenta los avances de la ciencia, que ya hay bastantes. Parece ser que Ana Obregón estaba diciendo que España estaba un poco retrasada. Retrasada. No, es que retrasada es que no hay un consenso social. Actualmente... Consenso social ni consenso político. Claro. O sea, para que una cosa como... O sea, para que... O sea, como hay un... Yo entiendo que hay un contrato entre la señora que va a parir y la señora... o la pareja que se va a llevar a la criatura después. Eso es intermediado por una especie de contrato mercantil. Entonces, en nuestro país, el tema de, por ejemplo, el tema de los órganos para los trasplantes, el tema de los de personas, ¿no? Como en este caso, es un tema que nuestro sistema jurídico el sistema jurídico hace lo que la población le pide. Hace unos años la eutanasia no había manera. Y ahora sí. O la interrupción voluntaria del embarazo hace 40 años y luego el derecho se pone a disposición de la sociedad. Entonces, en este caso, la sociedad no está pidiendo que se dé esta nueva naturaleza de contrato. Sí hay grupos políticos como Ciudadanos. Exacto. Que hace unos años hicieron bandera con respecto a este tipo de contrato, a este tipo de intercambio, ¿no? En el 2017, efectivamente, Ciudadanos... ellos y ellas fueron las primeras en ponerlo sobre la palestra, pero no han recibido, digamos, como un apoyo social, por ejemplo, el tema de la eutanasia, en muchas mediciones de encuestas, y ya me callo, Juan Pablo, daba que más del 87% de la población sí estaba de acuerdo a que se regulara el tema de la eutanasia a través del testamento vital, etcétera. El 87% de la población estaba de acuerdo durante 20 años seguidos. En cambio, con esto... Y ya me callo. No parece que haya... Sin embargo, un segundito, Juan Pablo, dicen que la Iglesia y los movimientos feministas están en contra, principalmente. Pero, por ejemplo, hay una sección más moderada del PP que sí está a favor y Ciudadanos también está a favor. Es una perspectiva totalmente neoliberal, al final de... Y con ello incluye comercializar los cuerpos, ¿no? Juan Pablo. Pues yo pienso que realmente ahora mismo moralmente tiene su base y tiene su apoyo. O sea, normalmente la persona que quiere hacer una gestación subrogada tiene sus motivos morales más o menos aceptables. El problema es cuando las niñas, por ejemplo, alemanas que ahora tienen un año, dentro de 20 años, por tener una vida más cómoda o lo que sea, quieran evitarse, por ejemplo, hipotéticamente quieran evitarse tener que quedarse embarazadas y lo utilicen con su poder adquisitivo que se queden embarazadas. Entonces eso sería ya demasiado. No, yo creo que a ese punto no se puede llegar. Porque yo creo que ya está pasando hoy. ¿Sí? Es justo lo que hay gente que no quiere tener hijos porque sí, coge uno de sus óvulos, sí, lo deposita bueno, en un vientre sí. de alquiler y lo pagan. Lo que sí es verdad, y es un dato que pasa un poco invisible, no cambió mi posición, pero sí que un poco por dar otra... El otro día escuchaba a la responsable de la Organización Mundial de la Salud que daba información sobre los datos de la fertilidad mundial actual. Y al parecer nuestra fertilidad colectiva ha ido cada vez a peor. Dice esta doctora que las sociedades están hasta ahora más preocupados y preocupadas por interrupción, o sea, por evitar embarazos, y se ha avanzado mucho en tecnologías que pueden prevenir embarazos no deseados, ¿no? ¿Vale? Pero que ella observa con toda la información que tiene que cada vez, pues por determinadas cosas culturales, entre otras cosas de contaminación, entiendo que parece que resulta más complicado que podamos tener hijos, hijas de manera natural. Entonces quizás haya un hipotético escenario en el que, como en algunas películas ya cuentan, que realmente sea muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil parir de manera natural, y entonces quizás en ese escenario todo esto que estamos viendo ahora, que no, a lo mejor no había una serie la Hans May Tale, por ejemplo, La Criada, sí, La Cuenta de la Criada, ¿no? O Hans May Tale en inglés. También hay otra peli que está muy bien, que es Hijos de los Hombres, que también habla de este tema. Muy recomendables tanto la serie como la película, la verdad. Es un, claro, ahí se plantea un dilema distinto, ¿no? A nivel social, que la actualidad, que sería continuar con la humanidad, que por otra parte a veces tampoco hace falta en este planeta, ¿eh? pero bueno, yo que esto empiece a pasar cuando yo desaparezca, luego a partir de ahí. Bueno, y decir que este mes se prevé que India pase el próximo mes, India pase en población a China. Sí. Y que están, o sea, cerrando que... coles en Japón, ¿no? Dicen, han salido un par de noticias de estas un poco porque ahí no hay niños, o sea, ¿no? Su pirámide ya está invertida. Sí, pero en otros países no paran de tener hijos y en otros... En 2050 creo que va a haber una regresión mundial de nacimientos, sí que va a empezar a pasar tarde o temprano, va a alcanzarse, ya somos 8.000 millones de personas en el mundo, o sea, ya hemos superado la cifra de los 7.000 millones, y va a seguir aumentando, pero sé que creo que está calculado que va a empezar a haber una regresión de población en este siglo. Yo creo que también la cuestión que está abordando Teresa, de fondo, al proponernos esta tertulia, es... ¿Quiénes son los sujetos que deciden? También hay muchas personas. ¿Quiénes son los sujetos que deciden tener hijos? Sí, son sujetos individuales, o sea, personas concretas que tienen sus historias concretas en sociedades más grandes, que viven con más gente, pero son, pues, normalmente una pareja o una persona que tiene ese deseo, y desde ahí tú colocas lo de la gestación subrogada, ¿no? Desde una persona o dos personas. Sí. Claro. También se podría plantear como colectivo, ¿no? Si se quiere que haya más niños, menos niños, o que no se quiere que haya niños, ¿no? Porque yo creo que la sociedad española lleva ya 10, 15, 20 años sin querer tener niños, como porque no puede, entre otras cosas, no puede, no hay... Por la economía. No solo es la economía, ¿no? Es que no te puedes independizar, pues imagínate tener un niño. O sea, no solo es la economía, es la libertad, como para moverte, como para cambiar de trabajo fácilmente, como para tener claro qué tipo de pareja quieres tener, si estable, inestable, abierta, cerrada, dónde quieres vivir, en Madrid, hay parques, ¿no?, contaminación... Hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Implica también el tema cultural, ¿no? O sea, aquí en Occidente sí que es la población más envejecida, tiene otro ritmo de vida... Y yo me pongo en el lugar, ¿no?, de la visión también por parte de, en el otro lado, de Latinoamérica. Por ejemplo, ahí la cultura es pues casarse súper joven, tener niños también a una temprana edad, es otro ritmo de vida, y al final eso la cultura también hace muchísimo. Paco, ¿nos querías comentar algo? Que no hace falta ir a Estados Unidos para tener hijos. Porque cogen el esperma del marido o del querido, etcétera, y se lo ponen a la mujer y lo tiene aquí también. Quería decir eso solamente. Bueno, yo tengo el caso de mi hermana que fue a la Seguridad Social a quedarse embarazada por inseminación artificial, y ella sola, porque ya se le acaba de dejarlo con su novio y ya era muy mayor y ya veía que no iba a tener opciones y optó por esa opción y tuvo su hijo. Ah, pues muy bien. Yo también tengo una amiga que optó por tener un hijo sola y lo tiene, evidentemente. No lo logró al primer intento, llevó más de un intento, pero al final lo consiguió por inseminación artificial también. Hay una cosa, volviendo un poco a lo que es la gestación subrogada, ¿no? Si nos fijamos un poco en los casos que conocemos de gente que ha pagado por un vientre de alquiler, son gente millonaria, con la capacidad de elegir a quién van a inseminar, ¿no? Y de qué forma. Y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Que bueno, no estamos ahora mismo en una distopía o una sociedad distópica en la que pensemos que necesitamos tener nacimientos para mantenernos, ¿no? Al final yo creo que entiendo que el deseo, vuelvo, ¿no? Yo lo he dicho al principio, yo creo que tener hijos no es un derecho. Puede ser un deseo, pero no un derecho. Entonces, pagar con dinero tu deseo a cambio del sufrimiento de otras personas, porque haya desigualdades, porque no... Pues al final, en Estados Unidos es el país con más desigualdades, y ya estoy seguro que las mujeres que no tienen una buena salud económica o lo que sea, ¿no? No tengan un mínimo de bienestar, o como estábamos diciendo, Ucrania, que era el país más pobre de Europa, no me lo quiero imaginar ahora, sean de donde principalmente provienen los vientres de alquiler. Bueno, nos quiere decir que bueno, pues que hay gente que utiliza privilegios de clase. Tiene toda la pinta de estar siendo utilizado de manera abusiva. Sí, es verdad que Ciudadanos defendía esto, pero bueno, Ciudadanos era, bueno, pues era, está, descanse en paz. era un partido político que bueno, abiertamente, claro, muy neoliberal, abiertamente reconocía que recibía el apoyo de las grandes empresas. Bueno, pues justamente los que defienden los derechos de clase por encima de todo, ¿no? Los que más pueden hacer con lo que quieran con su dinero. Pues así cerramos este debate. No sé si queda una canción, Samantha. Sí, queda una canción de actualidad de la mano de Ed Sheeran con Eyes Closed. Es una canción sobre perder a alguien, sentir como cada vez que sales esperas tropezarte con ellos y todo te recuerda a esa persona y las cosas que hiciste con ella. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas te traen de vuelta a ella. Yeah. you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. And life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Con esta canción llegamos al fin del programa de hoy. Ya sabes que continúas en que hemos estado en la onda de Caño Roto, en www.laonda.cc, y nos despedimos todos. En la dirección técnica nos ha acompañado Mon Ferrer, que nos dice hasta luego desde aquí. Y también en los micrófonos pues hemos estado Miguel Gutiérrez. Muchas gracias. Samantha Rodríguez. Hasta luego. Juan Pablo Campaño. Muchas gracias por todo. Francisco Domínguez. Hasta otra. Y Kilian Sánchez. Nos vemos. Gracias, y quien les acompaña también soy yo, Teresa Calvo. Muchísimas gracias, feliz semana y hasta el próximo martes.